que cuando cada uno de ustedes, cada uno de esos 42 millones de argentinos, sienta que aquellos en los que confió y depositó su voto lo traicionaron, tome su bandera y sepa que él es el dirigente de su destino y el constructor de su vida, que eso es lo más grande que le he dado al pueblo argentino: el empoderamiento popular, el empoderamiento ciudadano, el empoderamiento de las libertades, el empoderamiento de los derechos. Gracias por tanta felicidad, gracias por tanta alegría, gracias por tanto amor. Los quiero, los llevo siempre en mi corazón, y sepan que siempre voy a estar junto a ustedes. Gracias a todos. Eso que les molesta, el zapato que les aprieta, lo que no está en la tele está acá. Todo eso que nos oculta, la noticia que les disgusta, el detrás de la escena está acá. Si se trata de la memoria, si se trata de nuestra historia, si se trata del pueblo, la cara atrás de la careta, lo que no está en la tapa está acá. Todo eso que nos confunde, ese grito que nos aturde, esa voz que resiste está acá. Si se trata de nuestros padres, si se trata de nuestros hijos, si se trata de todos, está acá. Por eso estamos hablando de uno tras otro, un desfile de elefantes, una estampida estruendosa de elefantes, que son unos gigantes y nos pasan por atrás. Hay un pueblo despierto y está acá. Hay un pueblo despierto y está acá. Hay un pueblo despierto y está acá. Hay un pueblo despierto y está acá. Hay un pueblo despierto. Hablando de elefantes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Otra vez, otro viernes más de 16 a 18. Esto es Hablando de Elefantes, el magazine político y cultural de Resistiendo con Aguante Mendoza Oficial, donde en Radio Central, la radio de los trabajadores argentinos. Quien habla, Darío Jereduz, y hoy nos acompaña Federico Lardone. ¿Cómo andamos, Fede? Hola, Darío, ¿cómo estás? La verdad que muy contento de estar acá compartiendo el programa con ustedes. Bueno, hoy estamos un poquito solo, por un montón de cuestiones que son muy saludables y las festejamos. Compañeras de la producción tienen obligaciones laborales, lo cual es muy bueno en estos tiempos. Celebramos que así sea, que no nos puedan acompañar porque tienen algunas obligaciones de trabajo. Yo, la figura que tengo, Fede, en esto que estamos nosotros acá, es la figura del tambor de Tacuarí. No sé por qué tengo esa idea en la cabeza, ¿viste? Se va cayendo la bandera, viene uno y la levanta. Por supuesto, bueno, eso es un poco la esencia de Resistiendo con Aguante también, que cada vez que hemos emprendido a alguna empresa, siempre ha encarado uno en la tarea y después los otros hemos siempre acompañando, y cada vez que necesitamos un relevo siempre hubieron 2, 3, 5, 10 compañeros al lado para acompañarnos. Así que en este momento nos ha tocado esta grata tarea de estar acá en la radio. La verdad que estamos muy contentos. La que nunca nos abandona es nuestra operadora, Carolina. ¿Cómo andamos? Bien, bien. ¿Cómo están, chicos? Qué bien. Bueno, Fede, ¿qué tema nos tocan hoy? Hoy vamos a hacer un pantallazo sobre el tarifazo, sobre el tema de la multisectorial. También vamos a tocar el tema de sistema previsional, esta reforma que ha salido recientemente. Un tema súper importante para nosotros, el colectivo Resistiendo con Aguante, que es el Encuentro Nacional de Resistiendo con Aguante, que estamos a una semanita. Y vamos a tener una entrevista, enseguida Fede nos dice con quién. Y también, creo yo, si tenemos tiempo, porque siempre nos sobra mucho material y nos falta el tiempo, ¿por qué no? Para contextualizar este programa y este primero de julio del 2016, ¿por qué no recordar un poco la muerte de Juan Domingo Perón? Claro, por supuesto, una fecha tan importante y con todo lo que significa, deberíamos hacernos un tiempito para hablar un poquito sobre esta fecha y también contextualizarlo un poco con los tiempos que corren, ¿verdad? Seguro. Fede, sobre así en líneas generales, porque después entramos en profundidad. Como ciudadano, como gente de a pie, ¿qué sensación tenés con todo esto del tarifazo? Bueno, a ver. Primero que nada, lo que se nota y se sabe, por lo menos en los ambientes en los que nosotros nos movemos y con la información que trabajamos, es que evidentemente hay una transferencia de recursos impresionante hacia los sectores más pudientes de nuestra sociedad. Eso como primera medida. A mí me parece que también un poquito de esto hay en enfriar la economía, en sacarle a la gente la plata que usaría para otro tipo de actividades, en tener que pagar impuestos. Entonces, sin tener que hacer algún tipo de ajuste propiamente dicho, nos ajustan por ese lado. Esta es una idea que se me ocurre a mí, ¿verdad? Y lo que sí noto es que a nivel nacional, cada vez más fuertemente, por ejemplo, Resistiendo con Aguante a nivel nacional, está empezando a integrar todas las mesas multisectoriales donde se están juntando distintas agrupaciones, gremios, sindicatos, tratando de encontrar una forma y una salida a todo esto. Y la verdad que el trabajo que se está haciendo es muy, muy interesante. Resistiendo con Aguante participa de eso muy activamente y la verdad que se celebra la acción. Yo creo que la única forma de salir de esto es todos juntos tirando para el mismo lado. Acá estamos encontrando algunas noticias y La Nación, el 30 del 6, publica tarifazo de gas. Amas de casa presentaron un amparo. Piden frenar el aumento establecido y que se aplique uno que sea accesible. Ayer, al presentarse toda la documentación legal requerida, se efectivizó en la provincia el primer recurso de amparo contra el tarifazo del gas. La delegación local del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina presentó un recurso de amparo ante el Juzgado Federal número 2, en el que solicita que se declare la inconstitucionalidad de la resolución del 7 de junio de este año, que pone en vigencia el incremento y que hasta se fije una nueva tarifa con un aumento accesible a la población. Se ordene una medida cautelar para garantizar la continuidad del servicio. Mientras, en la distribuidora Ecogas se siguen multiplicando las quejas de clientes que recibieron las boletas de gas natural con aumentos siderales. Así es, Darío. Mirá, por la experiencia que hemos tenido nosotros, te puedo contar, por ejemplo, dos casos o uno. Estábamos ayudando a la gente a llenar sus formularios de tarifa social y vinieron gente jubilada que tenían ingresos por 5.000 pesos. La factura anterior le había venido 159 pesos de gas. Esta última factura, 3.250 pesos. Es impagable para una familia, para cualquier familia en realidad, pero imaginémonos a alguien que tiene ingresos 5.000, 6.000 pesos por mes, que la mitad de esos ingresos se le va a dar solamente en impuestos y la otra mitad en alquiler, y la gente no tiene de qué vivir. En cuanto a la noticia que estabas dando, Está súper interesante este amparo porque esto se sumaría ya al que presentó Protectora. Entonces ya hay por dos lados dos recursos presentados y donde la justicia va a tener que actuar, y hay que apoyar. Nosotros como sociedad debemos salir a apoyar todo esto, visibilizar el conflicto, porque si esperamos que nos lo cuenten en la tele, ya sabemos lo que pasa, no nos van a contar nunca nada, nos van a distraer con otros temas, y mientras tanto el tarifazo sigue en vigencia, la gente no está pudiendo pagar sus facturas, les está costando mucho llegar a mitad de mes, no a fin de mes, a mitad de mes. Entonces bueno, todo lo que se puede hacer y todo lo que se puede hacer colectivamente me parece que es un gran paso para la sociedad en su conjunto. Bueno, fíjate, Federico y colectivo de Resistiendo con Aguante que nos escucha, qué importante es conocer la Constitución en general, ¿no? Porque los argumentos que presenta el sindicato de ama de casa es que se declaren inconstitucionales las resoluciones del ENARGAS y del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, aduciendo la supuesta violación del artículo 42 de la Constitución Nacional, al considerar un perjuicio a la salud y economía familiar y al deber de brindar información adecuada y realizar audiencias públicas que emana de las leyes 24.240 de defensa al consumidor y 24.076 de deber de información. Claro, bueno, ese es uno de los puntos. Según entiendo, desde 2005 que no se hace una audiencia pública en cuanto a gas se refiere. ¿Qué significa esto? Siempre se ha tratado desde las empresas, incluso desde el gobierno, en algunos comentarios que he escuchado, minimizar el tema de la audiencia pública, pero no es un tema menor en absoluto. ¿Por qué? Porque cuando la empresa tiene que presentarse a audiencia pública, lo que está haciendo en realidad es abrir sus libros y mostrar cuánto es el costo que tiene por producción, por importación, por lo que sea, el costo de transporte y los costos operativos. Supongamos que todo eso vale 10 pesos, bueno, la empresa cobra 15 al usuario, gana 50%. Pero hoy por hoy no tenemos ese número, no sabemos cuánto cuesta. Entonces no hay una razón, no hay una explicación, no hay un porqué del aumento tan sideral que hemos recibido. En realidad no pueden justificarlo, y de ahí viene el tema de la tarifa social. ¿Cómo? No pueden justificar sus costos porque en realidad nos han estado robando durante años. Entonces aceptan la tarifa social, pero ¿qué dicen? 400%. ¿Y por qué 400%? Nosotros como usuarios, como argentinos, como pueblo, debemos saber cuánto, porque es una obligación de las empresas abrir sus libros, hacer la audiencia pública, y en conjunto, tanto la empresa como el gobierno, como las asociaciones de defensa del consumidor, deben fijar cuánto es el monto que se le debe cobrar al ciudadano. Entonces es muy importante que nosotros estemos conscientes de esto. Hoy por hoy nos están diciendo esto vale 1.000 y no sabemos por qué. Entonces es muy importante el amparo este que presenta la Asociación de Amas de Casa, y seguramente las estaremos acompañando en cada movilización y en cada amparo que vayan, en cada acción que se vaya presentando. Otra cosa que debemos celebrar, porque había bastante incertidumbre con respecto a eso, es que ordenan aplicar el fallo mendocino con aumento hasta del 80%. El tribunal se declaró competente en el conflicto por el tarifazo y pidió a Buenos Aires la remisión del expediente. Cuando todos esperaban una inminente resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Buenos Aires quisiera caer el amparo por el cual se suspendió el tarifazo del gas en Mendoza, la Cámara Provisional se metió a marcar la cancha, declarándose competente y solicitando a su par porteño la urgente remisión del expediente al fuero local. ¿Podemos creer que es un triunfo, Fede? Yo te diría que si no es un triunfo de la guerra, es una batalla muy importante, porque si este expediente pasaba a los fueros federales y se iba más precisamente a CABA, es muy triste decirlo, pero en CABA manda el PRO, y donde manda el PRO se caen las cautelares. Entonces es muy loable, realmente lo aplaudo, y me parece que es una batalla fundamental. Bueno, se nos ha ido el primer bloque, Fede. Acá estamos hablando de Elefante por Radio Central, la radio de los trabajadores. Vamos con un temita musical. Thank you. transmitiendo las experiencias y ayudando en el diseño de las estrategias que se van a utilizar para frenar esto que es inconstitucional, que no entendemos por qué. Si bien sabemos el por qué, no entendemos cómo se está llevando a cabo así tan livianamente. Y bueno, y esperando que podamos ir obteniendo respuesta a lo que acabas de contar de Mendoza. La verdad que es fabuloso que se declare competente la Cámara de acá y marque un poco la cancha, que no nos vengan a sacar los expedientes. Me parece fantástico. ¿Qué les podemos comentar a los compañeros que a lo largo de la semana nos van a escuchar, porque vamos colgando los fragmentos del programa? ¿Qué es lo que está necesitando la multisectorial en cuanto a sus líneas de acción en la provincia, Federico? Yo creo que hoy por hoy lo que más se está necesitando es la participación ciudadana. A ver, la multisectorial no es una agrupación política, eso tiene que quedar muy claro. Es una agrupación de distintos organismos, entre ellos hay políticos, hay organismos sindicales y hay organismos sociales también. Sindicato de ama de casa, por decirte alguno, o clubes de barrio, o centro de jubilados, uniones vecinales que están trabajando fuertemente. Y yo creo que hoy por hoy lo que necesitamos es que se visibilice el conflicto, que todo el mundo se entere de lo que está pasando, de que se entere que no es normal y no es legal que le estén llegando este tipo de facturas, porque realmente si lo vamos a buscar en la tele, en la radio, no nos dan la información correcta. No sé si es por impericia o por malicia, pero la verdad es que la información no está fluyendo. Entonces, lo que necesitamos es eso, que cada miembro de cada una de esas agrupaciones pueda compartir sus conocimientos, asesorar un poco e invitar a la ciudadanía a que participe de todas las actividades que se van generando para lograr lo que te decía, soy reiterativo, la visibilización del conflicto es primordial. Algunas noticias que comienzan a circular por las redes dicen que el frío calienta demasiado los ánimos contra el tarifazo. El tarifazo en luz y gas es uno de los grandes problemas de Aranguren y por ende de Mauricio Macri. No solo afecta el humor social, sino que su instrumentación encontró fuerte resistencia con una lluvia de amparos y reclamos que llegaron a poner de pie a los gobernadores patagónicos, lo que el gobierno nacional tuvo que salir a contener rápidamente. Las bajas temperaturas dispararon la demanda de energía y por ende las facturas a pagar. Acerca del gas, la CTA prepara distintas líneas de acción. Ampliaron la denuncia contra Aranguren en la causa en la que se lo acusa de beneficiarse con los aumentos de las tarifas. En Santiago del Estero se presentará un amparo por los aumentos. Desde el gobierno cordobés, provincia que le dio un gran impulso a Macri, tildaron de torpe y brutal el tarifazo. En Santa Fe, los comerciantes de Rosario también presentaron un amparo y tienen audiencias. En Neuquén, diputados nacionales y provinciales encabezaron una asamblea popular y reclaman que el Congreso trate leyes para frenar las subas por esta situación. Es un poco lo que te venía contando de todo lo que se está generando a nivel nacional, ¿sí? Todo esto que vos estás nombrando son todas provincias que están dentro de la red de multisectoriales de la que te comentaba hace unos minutos. Y es muy interesante lo que está pasando. Federico, fuiste invitado por un senador provincial al lanzamiento de líneas de acción de un proyecto de ley para tratar de superar esta situación y sobre todo proteger a los clubes de barrio. ¿Qué nos puedes contar, Fede? Sí, el senador Arenas fue quien nos invitó, que él es artífice de un proyecto de ley que ya tiene media sanción acá provincial y es también un poco faro de una ley a nivel nacional. Ellos lo que están trabajando muy fuertemente es en la recuperación de los clubes de barrio. ¿Por qué? Por la función social, por todo lo que representa en sí un club de barrio. Pero lo que mayormente están trabajando es que hay una ley de un subsidio para clubes de barrio que Macri muy irónicamente lo presentó en el club de Avellaneda, donde se filmó la película Luna de Avellaneda. de un 40%. ¿Qué pasa con eso? Sí, le dan un 40% a los clubes de barrio que tienen absolutamente todo en regla. Es muy complicado que los clubes de barrio tengan toda esa documentación al día. ¿Por qué? Porque representa inversión, porque representa un montón de movilización de papeles que por ahí no están en las totales condiciones de hacer, y porque no reciben absolutamente ninguna ayuda del gobierno en subsidios ni nada por el estilo. Y para hacer todos estos papeles necesitan escribanos, necesitan martilleros, y cualquier tipo de ayuda que puedan llegar a recibir no está contemplado el pago de honorarios. Entonces no pueden usar el dinero que reciben para pagar los honorarios de algún profesional que los ayude. Entonces, en este sentido, ellos están impulsando una ley donde se haga asesoramiento gratuito a las entidades sociales, como los clubes de barrio, uniones vecinales, el centro de jubilados. De esta forma, poder ponerse al día con todos los papeles que se necesita para poder ingresar a este tipo de subsidios, porque hoy por hoy la verdad que es impagable. Todos estos clubes de los que estamos hablando, que primeramente nadie sabe cuántos clubes hay a nivel nacional, porque esto también es un poco una crítica hacia la gestión anterior, es que nunca se tomó el trabajo de relevar toda esa cantidad de clubes. Entonces ahora lo que están buscando es relevar a través de esta resolución, relevar la cantidad de clubes que hay, cuánta gente alberga cada club, a cuánta gente, digamos, estaríamos llegando a través de esos clubes, y empezar a movilizar un poco todo esto que se está generando con los tarifazos, ¿verdad? Los clubes cobran cuotas prácticamente simbólicas y no todos los miembros del club la pagan, entonces se hace realmente complicado. Este día lunes 4 de julio, en la legislatura están convocados los distintos actores que están participando de esta situación que ha generado tanto conflicto sobre el tarifazo. Ayúdame, Federico, están citados representantes de Energas, representantes de Cogas, representantes del gobierno y representantes de Protectora. Y la jueza Olga Pura, que fue quien hizo lugar a la cautelar. Sí, cautelar o amparo. Al amparo. ¿Qué podemos esperar de esta situación? ¿Cuáles son las variables que uno puede manejar? ¿Qué perspectivas podemos empezar a tener a partir de esta iniciativa de la legislatura, que creo que también la llevó adelante el senador Arenas? Sí, precisamente. Él presentó un proyecto de ley para hacer esta convocatoria a todos los actores que acabas de nombrar y fue aprobada por unanimidad. Así que el lunes a las 12 invitamos a toda la población a que se presente en la legislatura de Mendoza para acompañar este proceso. Y yo lo que creo es que va a ser muy, muy productivo, porque de alguna forma están obligando al gobierno de Mendoza a que se exprese en cuanto al conflicto de la tarifa social, porque hasta hoy, más de alguna declaración muy tía por ahí, no ha sucedido absolutamente nada. Y da la casualidad, y no sé si es tan casualidad, porque se repite a nivel nacional también, que el apoderado de Cogas en Mendoza es el mismo que hoy por hoy el gobierno está dentro del gabinete de Alianza Cambiemos acá en la provincia. Exactamente, o sea que vendría a ser un Aranguren en pequeño. Bien, estamos hablando de democracia representativa y democracia participativa. Cuando invitamos a los compañeros es afianzar la democracia participativa. Terminamos este bloquecito, vamos a un tema. Estás escuchando Radio Central. Bronca de la brava de la mía. La radio de los trabajadores. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz roja. Volvemos en este tercer bloque. Estamos con Hablando de Elefantes, el magazine político-cultural de Resistiendo con Aguante Mendoza. Muchas cosas que decir, pocas cosas que callar. Hoy, primero de julio del 2016, podemos retomar también y por qué no recordar un poco lo que sucedía allá por un primero de julio de 1974. Primero de julio de 1974 muere Juan Domingo Perón, presidente de la nación argentina en tres periodos donde es votado con una amplia mayoría de el pueblo argentino apoyándolo. Personajes, si se quiere, para algunos muy polémicos, para otro referente político, económico, espiritual, llamado con pero fe de varias maneras: el líder, el caudillo, el dictador, el viejo. Uno podría repasar en cuanto a la obra de Perón que en su gestión, en sus primeros dos periodos, entre 1945 y 1955, se universaliza las vacaciones pagas por el decreto 1440, la jubilación, la jornada de 8 horas de trabajo, eso se institucionaliza en la Constitución de 1949, el medio feriado del sábado y el feriado del domingo. Se establece la licencia por enfermedad, la indemnización por despido, decreto 33.302 del 43, el estatuto del peón de campo, el voto femenino, la igualdad ante la ley de los hijos naturales, el tren sanitario, la gratuidad de la universidad pública, decreto del 47, la gratuidad de la enseñanza secundaria, decreto del 53, los derechos sociales de los trabajadores, institucionalizados en la Constitución Justicialista de 1949 y luego reconsolidados en el artículo 14 bis de la Constitución. Se crea la flota mercante, aerolíneas argentinas, las ciudades infantiles, la ciudad estudiantil, la escuela hogar, hogares para ancianos, hogares para madres solteras, hogares de tránsito, los juegos deportivos Evita, las olimpiadas universitarias, las escuelas de enfermería, hospitales para niños, el Ministerio de Educación de la Nación, en 1949, que no existía. Se crea el Ministerio de Salud de la Nación y se establece el concepto de salud pública. El ministro de salud de Juan Domingo Perón, Ramón Carrillo. Recordemos el nombre del hospital. Se nacionalizan los ferrocarriles, los teléfonos, la producción de gas y se promueve yacimientos petrolíferos fiscales. Se firma el ABC, Argentina, Brasil y Chile. Se promueve la llegada de la televisión a la Argentina. Todas estas medidas en el primer peronismo la fundamenta de tres conceptos básicos de su doctrina: independencia económica, soberanía política y justicia social. Podemos recordar ese Juan Domingo Perón y también podemos recordar el Perón que vuelve en 1973. Entre el 72 y el 73, 72, 73, 74 es un vértigo tremendo lo que vive la sociedad argentina. Entre el 55 y el 74 el peronismo está proscripto. Entre el 55 y el 73 el peronismo está proscripto. ¿Qué quiere decir que está proscripto? No puede participar, no puede participar en ninguna elección. Es más, está prohibido hablar de peronismo. Está prohibido mostrar algún cuadro, algún libro. Si te encontraban en esa situación, te podían meter preso de 2 semanas, 3 semanas, hasta 5 años. Más o menos como está pasando ahora. No. Creo que son cosas que no se comparan. Pero en ese marco el peronismo lleva adelante un proceso de resistencia. Un proceso de resistencia que es atomizada, que cuesta mucho organizarla, que implica poner el cuerpo con sacrificios de cárcel, con sacrificio de pérdida de trabajos. Imaginemos una resistencia en donde en tu barrio a la noche te organizabas para salir a pintar una pared. Imaginemos una resistencia en donde la fábrica te organizabas para hacer caer una llave y romper alguna, o que se trabe alguna línea de montaje, de producción, el sabotaje, dejar abierta alguna llave, me imagino, que salte algún fusible. Fin de la década del 60, principio de la década del 70, van sucediendo otras cosas, y esa resistencia del peronismo proscripto va a dar lugar a la tendencia revolucionaria. Una tendencia revolucionaria que va a incorporar al movimiento, al peronismo, una nueva situación, que es la de el análisis del conflicto desde la matriz marxista. Ajá. Son muchos jóvenes, muchos de ellos hijos de oligarcas, ¿verdad? Y digamos hijos de una clase media, pero una clase media que podemos decir, sin generalizar, pero a lo mejor que no miraba con mucha simpatía lo que era el peronismo. Desde el exilio, Juan Domingo Perón va a ver con muy buenos ojos esta situación. Entonces no solamente va a acompañar el proceso y la consolidación de la tendencia revolucionaria, sino también en paralelo con lo que era el peronismo tradicional y que en aquel entonces estaba expresado en lo que es toda una estructura sindical. Uh-huh. Es tanta la presión del pueblo, y que se expresa en la legitimidad cuestionada de esa pseudo democracia que se dan en este interín con Frondizi y con Illia, porque como no participa el peronismo, es bastante importante la cantidad de votos en blanco. Y después también este periodo súper cuestionado porque está constituido por dictaduras militares, primero la que derroca a Perón, con Aramburu, Isaac Roja, Lonardi, luego la que derroca a Illia con Onganía, después viene Levington y después Lanusse. La presión es tan grande que ya el partido militar no puede aguantar la clase dominante tampoco, y hay que llamar a elecciones y tiene que participar el peronismo. Ahora, Lanusse muy hábilmente pone una cláusula. Que no podía participar nadie que no tuviera 2 años de residencia en el país, ¿verdad? Fantástico, muy bien. Estudiante, muy bien. ¿Viste que te he prestado atención, Darío? Bueno, entonces, en ese marco, en ese esquema, Juan Domingo no podía ser candidato. Entonces, ¿el candidato quién va a ser? Cámpora. Muy bien. Y el lema es Cámpora al gobierno, Perón al poder. Vamos a sintetizar estos años del 73 al 74, y fíjate en qué fechas. 11 de marzo del 73... el peronismo vuelve a participar con un frente que se llama Frejuli, Frente Judicialista de Liberación, y gana las elecciones. Cámpora gana las elecciones el 11 de marzo del 73 con el 49% de los votos, el que le sigue la Unión Cívica Radical de Balbín, que obtiene 21% de los votos. Fíjate la fecha, Federico, 11 de marzo del 73. 25 de septiembre del 73 es asesinado Rucci, secretario general de la CGT. Ya había empezado un conflicto fuerte entre la rama, llamémosle sindical, burócrata sindical, y la tendencia revolucionaria. Ya Perón había podido regresar al país y Cámpora se había dado cuenta que el poder donde estaba. Y estaba en la casa de Perón. Según tengo entendido, lo que nos cuentan es que ya nadie iba a la Casa Rosada a tramitar nada, ni a negociar nada. Iban directamente a la casa de Perón y negociaban directamente con él. Entonces Cámpora tuvo que decir, bueno, sí, muchachos, el poder lo tiene Perón. Bueno, una lectura obvia, la de Cámpora, que había dado mucho lugar en el Ejecutivo Nacional, Provincial, Municipales, en los legisladores, a la tendencia revolucionaria, vuelve a llamar a elecciones, y fíjate vos, Perón se presenta con la fórmula Perón-Perón y triunfa el 23 de septiembre de 1973, con 62% de los votos. Llega a su tercer mandato. Pero, ¿qué dato te tiré recién? El 25 de septiembre del mismo año, es asesinado Rucci. Dos días después del triunfo de Perón, es asesinado Rucci. Ya el conflicto está bastante exacerbado. El 1 de mayo de 1974, ya estamos hablando unos 6-7 meses después, Perón echa a los montoneros de la Plaza de Mayo. Y la plaza queda vacía. ¿Qué pasa, general, que está lleno de gorilas? El gobierno popular, cantaban. Eso sucede el 1 de mayo de 1974. El 11 de mayo de 1974, 10 días después, es asesinado Mujica, el padre Mujica. Que vendría a ser la contra, digamos. Asesinaron uno de un lado y a uno del otro lado. Asesinaban a uno de un lado y a otro de otro lado. ¿Cuándo sucede esto, el asesinato? 11 de mayo del 74. 10 días antes, Perón echaba a los montoneros de la plaza. Mayo, junio, julio, un mes y medio después, 1 de julio de 1974, se muere Juan Domingo. ¿Y qué hacemos? Fíjate, en medio de este vértigo, en medio de esta disputa de poder que se definía a los tiros, como vos decías, de un lado y de otro, se muere Juan Domingo. Finalmente, ¿qué era Juan Domingo para la percepción del pueblo argentino? Era Perón Evita la Patria Socialista, era el paso previo a un modelo socialista en la Argentina para algunos, era el que iba a lograr la pacificación para otro, era el que iba a restaurar un Estado keynesiano dentro de una lógica capitalista que es la neoclásica. Y se murió. Fíjate las expectativas que tenían todos, y eran muy diferentes. A partir de ahí se generaron todas las condiciones para encontrar la gran excusa de la clase dominante de ir y golpear los cuarteles para que en marzo del 76 comenzara uno de los periodos más oscuros de nuestra historia. ¿Por qué se me ocurre recordar a Juan Domingo Perón hoy en cuanto a esta fecha que él fallece? Por el hecho de que desde una mirada de los sectores populares, de la tradición nacional y popular, el peronismo logra a partir del 45... reivindicar en derecho a los sectores que menos tienen, a los trabajadores, a los que históricamente habían estado invisibilizados. Va a recoger una larga tradición de lucha de trabajadores que vienen de otras identidades políticas, ¿no? Socialistas, comunistas, etc. El peronismo logra institucionalizar esas reivindicaciones. Entre ellas, universalizar las jubilaciones como un derecho para todos, ¿no? Y como un derecho en donde se entienda a la jubilación como no como una instancia individual para la tercera edad que te la ganás a partir de tu propio esfuerzo, sino también como una instancia de una dimensión colectiva. Solidaria, muy bien. De ahí el régimen de reparto. ¿Qué implica el régimen de reparto? Implica que la clase económicamente activa se pueda soportar y mantener a la clase pasiva. A la clase pasiva. Entonces, un régimen solidario y de reparto en donde la clase pasiva, económicamente pasiva, tiene que ser sostenida por una clase económicamente activa, que necesita que los trabajadores en blanco estén robustecidos y que sean muchos y que tengan buenos salarios. Buenos salarios, sí, precisamente. Se necesita más trabajo. Ahora, totalmente contrario a un modelo neoliberal. Sí, que justamente plantea todo lo contrario. El modelo neoliberal no funciona con menos del 25% de desocupación, por lo menos. Así pueden negociar salarios a la baja, tener mano de obra barata, y bueno, los abuelos que se arreglen con los hijos, los nietos, que los banquen ellos, y muchas gracias por los servicios prestados durante 40 o 50 años de su vida. Más o menos esa es la lectura que yo hago desde mi poca visión política, pero también utilizando el sentido común, ¿verdad? Utilizando el sentido común y también las relaciones, ¿no? A partir de determinada información. En este contexto es que, en estas últimas horas, ya fue aprobada una ley de reforma previsional que tiene un título muy seductor, de reparación histórica. La reparación histórica, pero lo cómico de todo esto es que no solamente se trata de una reparación histórica supuesta para los jubilados, sino que viene todo un paquete de leyes sumamente destructivas adentro y han sido votadas como si nada. Sí, ahora, han sido votadas como si nada, pero en esa expresión creo yo que hay que poner en valor quiénes son los que no la votaron. Uh-huh. Porque después también, hacia futuro, vamos a tener que empezar a recapacitar sobre quiénes levantaron la mano y quiénes no, a favor y en contra. El rechazo a la ley de reforma previsional en la Cámara de Senadores vino del kirchnerismo duro, como se le suele llamar, en el cual se encuentran las cuatro senadoras de la Cámpora: María de los Ángeles Sagnún, Anabel Fernández Agasti, Ana Almirón y Virginia García. También votaron en contra, por el Frente para la Victoria, Marcelo Fuentes, Ruperto Godoy, Nancy González, María Inés Pilati, Sandra Jiménez y María Esther Lavado. Se sumó Carmen Krexel, del Movimiento Popular Neuquino. ¿Cómo se conté? ¿11 votos solamente? 11. Si querés, te doy el detalle, pero hubieron 56 votos a favor, 11 en contra y una abstención. En cuanto a eso, Darío, tengo una consulta que charlando por ahí con la gente uno le hace un poco de ruido, y a lo mejor vos nos podés tirar un poco de luz sobre esto. De esos 56 votos, ¿qué pasa? Hay gobernadores que mandan a sus senadores a votar de cierta forma. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional los presiona diciéndoles: si no me votás esto, la coparticipación que iba para ustedes no va, y se quedan haciendo lengüita en la vereda y se la arreglan como puedan. Ante esta situación, los gobernadores tienen que hacer de tripa corazón y mandar a sus senadores a votar algo que no están convencidos. ¿Es así? ¿Eso pasa realmente? Sí, de manera explícita en este caso, parte de la negociación fue esa, fue los porcentajes y los dineros por coparticipación para varias provincias, como así también el auxilio, el salvataje para varias cajas provinciales que están en default. Entonces, eso lleva a lo que vos estás planteando, que es un pragmatismo. Un pragmatismo que se puede entender y lo podemos justificar desde una dimensión política, en cuanto al análisis, totalmente teórico, pero que se traslada a una dimensión real, en la calle, social. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que, en este marco, ¿qué es lo que presenta esta ley? Bueno, presenta que a los jubilados que ya habían iniciado el juicio por sueldos mal liquidados, uh-huh, y que ya tenían sentencia firme, el Estado ahora le va a pagar el 50% de esa sentencia. Ahora, el otro 50% se lo va a pagar durante 3 años, en 12 cuotas cada 3 meses. Pero, a ver, Darío, en ese sentido, A los jubilados que estaban haciendo estos juicios se les estaba pagando hace 3 años, si mal entiendo, se les estaba, si no lo entiendo mal, se les estaba pagando, se le habían pagado alrededor de 180.000 jubilados ya, y quedaba un porcentaje ahí para terminar de pagar estos juicios, y les fueron a vender que este gobierno les iba a pagar esos juicios que ya se estaban pagando, y encima se los van a pagar a la mitad. Entonces, y lo otro, en cómodas cuotas. A esto sumale que ya estaba presupuestado y se había dejado desde la otra gestión aprobado el presupuesto para asumir el compromiso de pagar a los jubilados que ya tenían sentencia. Bueno, los jubilados que han iniciado juicio y que no tienen sentencia, se le va a dar una quita muy importante. Después... Una quita en lo que cobrarían, decíamos. Una quita en lo que cobraría. Ajá. También tienen un porcentaje, se le disminuye el porcentaje de una manera bastante considerable. Después hay otra situación que muy poco la están teniendo en cuenta. Es el hecho de que ya no va a haber en este proyecto, que ya es ley, la posibilidad de aquí a 4 años para las mujeres y de aquí a 2 años para los varones, ya no va a haber la posibilidad de encarar una moratoria si vos no has podido, a lo largo de tu... Los 40, 45 años de tu tiempo de trabajo, hacer los aportes. Entonces, en lugar de la moratoria para llegar a tener una jubilación mínima, no, lo que te van a ofrecer es una pensión universal, pero que va a equivaler al 80% de la mínima. Y le tiramos otro datito a los compañeros. Esta pensión universal se va a poder tramitar recién a los 65 años para todos, para hombres y para mujeres. 5 años más para las mujeres. 5 años más para las mujeres. Bueno, es reiterativo este abuso hacia el género femenino. Se viene dando, y más en el neoliberalismo, o sea, una de las cosas es que cómo van a votar las mujeres cuando empezaron a votar, cómo van a tener el mismo sueldo que un hombre, cómo siempre se ha tratado de minimizar al género de la mujer, y me parece que esto también va por ese camino, ¿verdad? Sí, seguro. Ahora, otro datito también importante es que se abren las puertas para poder eliminar el Fondo de Garantía Sustentable. Ese Fondo de Garantía Sustentable son determinados miles de millones de pesos que hasta ahora se mantenía intangible y que se utilizaba en distintas operaciones de compra de acciones por parte del ANSES en distintas empresas para capitalizar. Uh-huh. Bueno, parte de la deuda que ahora se va a saldar va a ser con este fondo de garantía sustentable. Y además, permite la ley de que el Ejecutivo tenga la oportunidad, si ve que es necesario, poder comenzar a vender las acciones en manos del ANSES que garantizaban la capitalización de este Fondo de Garantía Sustentable. Esto dicho en términos más criollos, se podría decir, nos van a vender las acciones, el día de mañana nos van a decir, muchachos, no se pueden pagar más jubilaciones, vamos hacia las AFJP. Y mira, se podría hacer esa lectura. Y digamos que es un escenario bastante posible. ¿Qué implica hacer frente a estos pagos? Implica que este año se van a necesitar 100.000 millones de pesos, comenzar a hacer frente a los jubilados que no tienen sentencia pero que están en litigio, otros 85.000 millones de pesos, y la plata no va a alcanzar. Entonces ahí viene la autoamnistía. ¿Qué se necesita? Dinero de afuera. Entonces vamos con el blanqueamiento. Vamos con el blanqueamiento y vamos con un tema. Sexo en la tierra, trabajar el espíritu bien. Ahora todos tenemos un lugar para expresar nuestras ideas, nuestros reclamos. Trabajar en el campo y la escuela. Central,

Subime un poquito más la voz. ¿Que le suba más la voz? Sí, sí. Está bravo el asunto. ¿Está un poco parado? Sí. Vamos por el cuarto bloque, Federico. Estamos en Hablando de Elefantes. Mucho que decir, pocas ganas de callar. En esta tardecita que parece que se nos está nublando. Habíamos quedado con el tema del blanqueamiento como otra de las cuestiones que tiene que ver con esta ley de reforma provisional que se aprobó en las últimas horas. Y lo que no quería dejar de decir es que con respecto al blanqueamiento que se plantea como una autoamnistía, fueron excluidos los funcionarios públicos, cónyuges, padres e hijos, menores emancipados de esos funcionarios y los condenados por delitos tributarios con sentencia firme, entre otros casos. Y con respecto a esto, ayer, Fede, estuvimos participando de una concentración en el marco de la intersindical también, en protesta sobre esta situación y en apoyo a los trabajadores del ANSES. Entonces tenemos al aire a el secretario general de Casinos, Martín Caín, para comentarlo sobre esta situación. Martín, ¿te he presentado bien en cuanto a tu cargo en la representación gremial de los compañeros trabajadores? Sí, alcanzaba con una presentación diciendo el compañero Martín Caín. Pero bueno, en este caso me presentaste muy bien. Martín, ¿qué representación gremial tenés para que los compañeros que durante la semana linkeamos el programa y lo van escuchando puedan conocerte? Martín, antes de entrar en el panorama político, etcétera, por ahí uno te conoce y te ve muy joven. ¿Cuándo abrazaste esta vocación o de dónde venía estas ganas de participar en política y en este caso defendiendo a los trabajadores? La verdad que ni bien tuve la posibilidad de tener un trabajo estable como el que tengo en el casino, porque soy empleado, digamos, de planta, empecé a participar en nuestro sindicato propio y hoy en muy poquito tiempo voy a cumplir 10 años, digo, a cargo del sindicato y cerca de 14 militando, digo, en este esquema de defensa de los derechos de los trabajadores. Martín, ¿están viviendo momentos duros hoy los trabajadores? Me decís que hace 10 años que estás participando, 14 que estás militando. ¿Qué reflexión haces sobre estos últimos tiempos? La verdad que lo único positivo de estos últimos tiempos es la gimnasia, el dinamismo y la aceleración que imprime este gobierno en contra de los derechos de los trabajadores. Me ha tocado claramente ser el secretario general de este sindicato en los últimos 8 años, lógicamente con demandas hacia el gobierno, pero con una dinámica mucho más tranquila, donde los trabajadores tenían asegurado que ante las demandas justas por el lado del gobierno iban a tener respuestas legítimas. Pero bueno, este nuevo gobierno de Cambiemos, con Mauricio Macri a la cabeza y su mejor alumno, Alfredo Cornejo, acá en la provincia, han hecho que los sindicatos tengamos que despertar para defender, digo, la gran cantidad de derechos que hemos conquistado en los últimos años y no retroceder, digamos, en ese ámbito. Nos conocimos, Martín, en el acampe que tus compañeros y vos, etcétera, hacían allá por el principio de año. ¿Nos podés comentar un poquito ¿cómo está esta situación? ¿Cómo, qué camino está tomando esto de varios compañeros trabajadores que fueron despedidos de casinos? Sí, la verdad que antes de pasar al detalle de cómo está la situación de los despidos, plantearle a ustedes cuál es la política de juego del gobierno de Cornejo aquí en la provincia de Mendoza. Una política de juego que se vende hacia la sociedad como una política que tiende a restringir el juego a fin de combatir el problema de la ludopatía, pero que por otro lado no le dice a la sociedad que lo único que se está llevando adelante es un proceso de transferencia de recursos de los casinos estatales hacia los dueños de los casinos privados. No se le dice a la sociedad que cada vez que se cierra una sala estatal, el que más recauda y se termina llevando el dinero de la provincia es el empresario privado. Y un gobierno que no le dice a la gente que ante el cierre de una sala estatal y la falta de presencia del Estado, lo que prolifera es el juego clandestino. En este marco, el gobierno viene llevando adelante una política de achicamiento de la presencia del Estado, así como en otros ámbitos, también en el ámbito del juego. Y en esta política de achicamiento y de vaciamiento del Instituto Provincial de Juego y Casino, en lo que va de este gobierno, ha despedido a cerca del 25% de la planta de trabajadores del Instituto Provincial de Juego y Casino, comenzando en el mes de enero con 80 trabajadores de planta permanente que habían alcanzado su estabilidad bajo el convenio colectivo de trabajo. Y bueno, este gobierno los despidió, se comprometió en alguna oportunidad luego de 86 días de acampe, paros, movilizaciones, en la cual ustedes han participado muy activamente, a abordar la problemática, y todavía esperamos respuestas. Las únicas respuestas que sí hemos tenido y que hemos logrado la reincorporación de algunos compañeros, digo, con circunstancias especiales, a través de la justicia, pero este gobierno mira para un costado ante nuestras demandas, ¿no es cierto? Martín, ¿cuál análisis haces vos en función de tu experiencia de el conflicto social que hoy parece latente pero quizás no muy visibilizado? ¿Qué le podés transmitir a los compañeros que no solamente del Resistiendo con Aguante, somos todos trabajadores, sino también a los que vos representás con respecto a las perspectivas futuras? En tu condición de dirigente, ¿cómo ves la situación hacia mediano y corto plazo? Mira, como militante, primero te tengo que decir que por ahí me resulta un poco chocante que mis tiempos como militante ante lo que estoy viviendo no coincidan con los tiempos de la sociedad en general. Estamos viendo, digo, que este gobierno está arrasando y avasallando con la conquista de los últimos años, generando un fuerte ajuste sobre la clase trabajadora y los segmentos de la sociedad menos pudientes, y generando una clara transferencia de recursos, digo, ante los grandes grupos concentrados económicos. Me molesta, lógicamente, que mis tiempos como militante no sean lo mismo que los tiempos de la sociedad, que la veo a veces media letargada como para salir a hacer un reclamo activo ante estos avasallamientos de derechos, pero considero que al mismo tiempo como militantes, independientemente de la forma de actuar de la sociedad, tenemos que ponernos al frente, porque va a llegar el momento, digo, que con estas políticas la sociedad va a terminar reaccionando. Por un sencillo motivo, digo, no va a poder, no le va a alcanzar para vivir. Estás, digamos que en el análisis tuyo, voy a decir que el conflicto estalla quizás no a partir de una toma de conciencia por diferentes variables, sino a partir de una necesidad. Bien, Martín, se ha conformado, se está trabajando en la multisectorial. ¿Cuáles son tus expectativas sobre ese espacio? Mirá, mis expectativas en todos los espacios en los cuales me toca interactuar, ya sea la intersindical, que conforman cerca de 50 sindicatos de las distintas centrales, la CTA y la CGT, o bien la multisectorial, donde la conforman no solamente espacios sindicales, sino políticos y sociales. Consideramos que lo que estamos haciendo es la responsabilidad que tenemos como dirigentes para sostener los derechos de los compañeros trabajadores. ante este avance indiscriminado del gobierno nacional y provincial sobre los derechos adquiridos, te vuelvo a repetir, en los últimos años. Esto ayuda a demostrarle a la gente, o por así decirlo, hacerle ver con mayor claridad a la gente cómo el gobierno avanza sobre ellos, y mientras los tienen entretenidos, digo, con la televisión y con algunas cuestiones que tienen que ver con la corrupción, o algunos casos aislados de corrupción del gobierno anterior, la gente por ahí no se da cuenta cómo se está avanzando rápidamente sobre los derechos que había conquistado. Así que creo que el ámbito de la multisectorial y de la intersindical son ámbitos muy importantes como para, a través de la militancia, hacerle ver a la gente lo que está ocurriendo, y que muchas veces, digo, la gente no lo termina de percibir en el mismo tiempo que nos toca percibirlo a nosotros como dirigentes. Martín, finalmente, ayer participamos en el apoyo a una instancia de protesta de los trabajadores del ANSES en contra de la reforma previsional. ¿Algunas líneas, alguna reflexión sobre esta situación? ¿Qué nos podés decir? La verdad que este gobierno lleva adelante iniciativas que son lobos disfrazados de ovejas. Ayer en el proyecto que se votó en el Senado salieron a vender a la sociedad que era una reparación histórica a los jubilados y que se le iba a pagar después de muchos años los juicios que estos habían realizado. Oculto detrás de esto, lo único que encontramos es que son el puntapié inicial estos objetivos a un desfinanciamiento del ANSES para terminar buscando la excusa en un momento muy próximo decirle a la sociedad que porque ha perdido debemos volver a la SJP. Pero te vuelvo a repetir, nosotros como dirigentes que estamos al tanto, que conocemos mucho más en profundidad estos temas, podemos ver que lo que el gobierno actual vende como bueno a un corto plazo va a terminar siendo catastrófico para la gente. Es por eso que ayer nos movilizamos con los jubilados autoconvocados de aquí de la provincia y con los compañeros del sindicato del CECAP, a fin de visibilizar que lo que ocurrió ayer es un retroceso enorme que pone en jaque una política pública muy importante como es el sistema previsional estatal aquí en la República Argentina. Compañeros de Resistiendo con Aguante, estamos con Martín Caín. Ahora Federico Lardone tiene una preguntita. Hola Martín, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, compañeros? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Martín, te quería consultar con respecto al cierre de los casinos que se han dado en el sector de Valle de Uco, sobre todo. ¿Cómo está la situación de los compañeros? Vos me comentaste que por ahí podía haber una pequeña luz de reubicarlos en otros sectores. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, la verdad que hemos venido manteniendo reuniones. Estamos muy cerca de estos compañeros que se encuentran en una situación bastante compleja, a punto, digamos, con la incertidumbre de no conocer cuál va a ser su perspectiva en relación a su continuidad laboral. Nosotros venimos realizando reuniones con ellos, hemos logrado muy rápidamente, ni bien el gobierno salió a informar a través de los medios que iba a proceder al cierre de estas salas, encauzar nuestro planteo a través de la Subsecretaría de Trabajo de la provincia. Hemos logrado ya tener una audiencia y le hemos planteado al gobierno que nuestro principal objetivo en este conflicto es el de mantener o lograr como objetivo la continuidad laboral de estos trabajadores, dado que el Valle de Uco sabemos que podría llegar a seguir funcionando otros dos casinos departamentales, y bueno, hemos planteado algunas alternativas para poder mantener esta continuidad laboral. Lógicamente este es el planteo del sindicato, como no puede ser de otra manera, de defender las fuentes de trabajo. Esperaremos en la próxima audiencia, que es el 12 de julio, la respuesta del gobierno, y si vemos que el gobierno toma estas audiencias como solamente para hacernos perder el tiempo, en la medida que se vaya acercando el momento del cierre, seguramente la reacción de los trabajadores con el sindicato al frente va a ser otra que la del diálogo. Martín Caín, representante de los trabajadores de casino de la provincia de Mendoza. Muchísimas gracias por estos minutos. Estamos seguros que en el transcurso del tiempo volveremos a pedirte contar con tu opinión y tu participación. Gracias, Martín. Gracias, Martín. Gracias a ustedes. Felicitarlos por el programa. Sigan adelante. Cuenten con los compañeros de la CTA para lo que sea. Sé que muy pronto están por llevar adelante una iniciativa con compañeros de distintos lugares del país. Así que les deseo lo mejor y cuenten con la CTA para lo que necesiten. Muchas gracias, Martín. Saludos. Chao, compañeros. Que tengan muy buenas tardes. Federico, ahí estamos con otra situación, otro problema de los tantos que estamos teniendo que afectan a la clase trabajadora y que podemos sintetizarlo en el hecho de que la Argentina es instituida como país periférico, que no es una cuestión aleatoria, sino que es una decisión que toma la clase dominante en algún momento de la historia, elige como modelo erigirse como productor de materias primas. Productor de materias primas que exporta y un comprador de productos manufacturados. Ahí está la diferencia en cuanto a la pérdida en los términos del intercambio. En ese contexto, a lo largo de los años, de 200 años de nuestra historia, pero particularmente ya avanzada la segunda mitad del siglo XX, por distintas variables internas y externas, se intenta romper con ese paradigma. Eso se da entre el 45 y el 55, justamente con el peronismo, intentando llevar adelante no solamente una lógica de Estado keynesiano, de Estado benefactor, donde se entiende que la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, no son servicios, sino que son derechos y que el Estado tiene que contribuir a que se realicen, sino que también intenta, en ese marco, para poder sostener estos derechos, promover la promoción, promover la demanda, el consumo de los sectores populares, para que a partir de sostener la demanda, poder sostener el empleo y poder sostener la producción. Porque cuando aumenta el consumo, aumenta la demanda, aumenta la oferta, aumenta la producción, se elevan los salarios porque se requiere de mano de obra calificada. De mano de obra calificada y hay mayor empleo. En ese contexto es que la Argentina empieza un proceso de industrialización dirigida por el Estado, porque si bien había empezado este proceso durante la década del 30, era totalmente aleatorio. Ahora es el Estado el que se compromete con este modelo. Para poder realizarlo tiene que llevar adelante transferencia de riquezas. Esa riqueza las transfiere desde el lugar en donde la Argentina logra obtener recursos, que es las exportaciones agropecuarias. Ganancia extraordinaria, además. Ganancias extraordinarias, es otro análisis mucho más fino si contamos con lo que sucede en la pampa húmeda. Esa transferencia de recursos se hace hacia los sectores urbanos para apostar al desarrollo industrial y sostener esos derechos de educación, salud, vivienda y trabajo. Es una distribución de la riqueza. Obvio, a la clase dominante esto le molesta. La perspectiva de la clase dominante en aquel entonces y hoy es convertir a la Argentina en un modelo de, no porque se le ocurra a Darío Geredú, sino porque lo declara Michetti, en un modelo de la India. Es decir, somos productores de materia prima, exportadores de materias primas, y ofrecer servicios. Claro, pasamos de la actividad primaria a la actividad terciaria. En el medio de la secundaria queda totalmente distorsionada. ¿Cuáles son los sectores que mayor, los sectores de la economía que mayor puesto de trabajo pueden llegar a generar? Desde la teoría, el sector industrial, y dentro del sector industrial la pequeña y mediana empresa. Bueno, ahí se atenta. ¿Por qué? Porque a este gran bendito idea de atraer capitales externos, ¿qué es lo que hay que ofrecerle? Mano de obra barata. Entonces, la Argentina hoy, en su modelo de Cambiemos, es ofrecerle al mundo mano de obra barata. Vení, porque acá vas a, no vas a tener trabas impositivas, no vas a tener trabas en cuanto a trabas laborales, y vas a tener un ejército de población económicamente activa, desempleada, como para poder negociar salarios a la baja. Ese es el esquema. Sí, ya está clarísimo. El hecho de los despidos no es porque sean ñoquis, ni porque estén ganando sueldos exorbitantes, ni nada por el estilo. El hecho de los despidos es generar mano de obra para que el día de mañana, cuando aparezca un trabajo, yo me acuerdo en los 90, apareció un trabajo y hacíamos colas de 3 cuadras. Bueno, eso es precisamente porque te van a decir, bueno, te ofrezco 100 pesos, ¿no te gusta? No, 100 pesos es poco. Bueno, los 100 que tenés atrás van a trabajar por 100 pesos, así que vaya nomás. La teoría del derrame y mayor beneficio a menor costo. En eso estamos. Y ahora nos vamos a un tema musical. Pasaron tantas cosas y no me acuerdo de nada, solo del viento y tus ojos, de llorar a carcajadas. No sé cuánto habrá pasado desde cuando te leía. Nunca quise darme cuenta que no era idea mía. No es que rompa cadenas, solo me doy por vencido y te perdono por todo, por venir y haberte ido. Si la pena se supera, a mí me importa muy poco. No esperaba que así fuera, mi amor. Si aún sueño que te toco. No sé de un tiempo a esta parte, no entiendo cómo pude desarmarme. Sobraron tantas cosas que no pude darte a tiempo, o tal vez nunca exististe. Fuiste mi mejor invento. Hoy mis ojos no te ven, hoy mi boca no te nombra. Nadie sabe qué me hiciste, mi amor. Solo mi cuerpo y tu sombra. No sé de un tiempo a esta parte, no entiendo cómo pude desarmarme. Yo no sé de un tiempo a esta parte. No entiendo cómo pude desarmarme o cómo terminó. Ahora todos tenemos un lugar para expresar nuestras ideas, nuestros reclamos. Trabajar en el campo y la escuela. Central, la radio de los trabajadores. Trabajar en el espíritu. Compromiso vial por Mendoza. Todos los miércoles, de 19 a 20 horas, charlas, entrevistas, notas sobre la conciencia en el tránsito de nuestra provincia. Aquí, por Radio Central CTA Mendoza. Gracias, los esperamos. Bueno, estamos en esta fría tarde de la provincia de Mendoza. Esto es Hablando de Elefantes, muchas cosas que decir, pocas ganas de callar. Estamos hasta las 18 horas. Y ahora en este bloque va a ser todo de Federico Lardone. Federico, la parte que me gusta a mí. Y sí, de Federico Lardone, porque es uno de los que está, uno de los responsables de este hermoso encuentro nacional que vamos a tener inmediatamente, ya a la vuelta a la esquina, el 8 y 9 de julio, de Resistiendo con Aguante. Pero antes tenemos unos mensajitos. Elsa nos dice: hermoso programa. ¿Cuándo vuelven a Villa Hipódromo? Con la verdura, nos está preguntando. Claro. Elsa, ¿es tu prima o la mía, Fede? No sé, debe ser alguna amiga que nos está preguntando. Sí, porque estuvimos en Villa Hipódromo vendiendo bolsones de verdura directo del productor a los vecinos, tratando también de paliar un poco esta crisis y el ajuste, y también ayudando con la tarifa social. K por siempre nos pide una canción, y Carolina me dice que le digamos la pasamos al final. K por siempre. Carla de Buenos Aires dice: excelente, compañeros. Bueno, muy gracias, bien. Carla. Clara de San Juan: qué buenos compañeros, recordando a Perón. Gracias por mantener vidas en vida su memoria. Pero muy bien, muchas gracias, compañeros. Y en esto que estamos, Fede, perdóname que te interrumpa, porque estamos con Clara de Buenos Aires, con Clara de San Juan, y ahora estamos con... con Débora, gran valor de Resistiendo con Aguante. Débora, ¿cómo estás? Hola, compañeros, acá desde Trelew, Chubut, armando las valijas ya, ansiosa, súper contenta de participar del encuentro, de estar con los compañeros organizando, y bueno, después de meses de organización, debate, votación y charlas, estamos a días de poder ir, llegar a Mendoza. Débora, ¿cómo vos que has sido partícipe muy activa de todo el armado, de toda la construcción y de estos meses que empezó por allá, por el 17, 18 de abril, toda esta idea, contanos cómo lo has vivido, qué sensaciones te ha ido dando todo este tiempo, y ahora sobre todo con las nuevas adhesiones de tantas asambleas de todo el país que están viniendo. La verdad que, bueno, para atrás y tal, bueno, parece como que hace un montón que estamos organizando, pero son unos meses, como decís, desde abril. En ese momento, pues, éramos unos pocos soñando, pensando en la sede, viendo cómo lo hacíamos, porque realmente esto es todo a pulmón, desde ustedes en la organización hasta quienes viajamos. Y bueno, éramos unos pocos ahí que empezamos a contactarnos con las asambleas, y hoy somos un montón. todos juntos por la unidad nacional. Y yo realmente, personalmente, estoy muy contenta, orgullosísima de todos, porque bueno, son muchas horas que hemos dejado. Yo personalmente soy mamá, soy odontóloga, tengo mi familia, tengo mi grupo acá en Releu, y bueno, dejé muchas horas. Creo que todos estamos más o menos durmiendo 4 o 5 horas por día, porque estamos hasta muy tarde con este tema y arrancamos tempranito. Y yo soy una loca de la organización y bueno, dejé todo, lo mejor de mí para poder llegar la semana que viene a Mendoza y compartir con todos ustedes. Bueno, y yo que he tenido la suerte de conocerte personalmente allá por el 19 y 20 de marzo en Avellaneda, cuando fue esa convocatoria tan interesante, voy a tener el agrado de ser anfitrión de Débora Va a Parar en Casa, y eso es una de las cosas que le queríamos contar también al público, que todo esto se genera Resistiendo un Aguante, es una agrupación joven que hace todo por recursos propios de su propia militancia, y todos los compañeros que están viniendo desde todos los puntos del país, 52 asambleas si no me equivoco, podríamos decir más de 50 asambleas para no escaparle, están viniendo utilizando recursos propios. Se han hecho peñas, se han hecho sorteos, se han vendido empanadas. Hemos dejado el aguinaldo en los pasajes, yo por lo menos, pero bueno, vale la pena. Es por la organización, es por la unidad. Y bueno, yo viajo con mi bebé y también todo esto que hacemos es por nuestros hijos, porque esta lucha es por nosotros y es por ellos y es por todos. Y es muy hermoso que nos juntemos tantas personas militantes con tanta pasión, que en su momento fuimos autoconvocados, empoderados, ahora estamos organizados y con muchas, muchas ganas de seguir en la lucha, porque la verdad que es necesario, sumamente necesario que todos nos comprometamos y luchemos. Y juntos. Débora, te saluda Darío. Compañero querido, qué placer saludarte. Bueno, igualmente, ahí siempre nos estamos compartiendo en el grupo de Facebook. Me da mucha risa porque de pronto aparece Débora y así es como la infiltrada nacional en el RCA Mendoza. Débora, ¿cómo está la situación de RCA en tu provincia? Contanos más o menos en qué andan, qué están en este último tiempo. Nos vimos, creo que en marzo fue en Avellaneda, pero bueno, en este último tiempo nos hospedaste en la casa de la compañera Daniela. Ahí estuvimos. Bueno, mirá, te cuento, Resistiendo con Aguante Treleu, junto a Resistiendo con Aguante Comodoro Rivadavia, también tenemos RCA en Rawson y en Puerto Madryn. Nosotros particularmente nos juntamos con otras organizaciones, vecinos que se sumaron, cooperativas, y formamos el Frente Ciudadano de Treleu. Así que estamos trabajando. Bueno, en este momento, justo hoy, estamos ideando el tema de los percheros comunitarios, porque acá hay mucho frío, y bueno, necesitamos juntar ropa de abrigo para los niños y la gente que lo necesita. Se están poniendo varios acá en la ciudad. Así que bueno, siempre haciendo actividades internas y para afuera. Nosotros estuvimos teniendo una actividad que se llama Volver a Jugar, porque creemos que además de la nutrición, es sumamente importante que los niños jueguen. Lo creemos tan importante como que coman, porque ellos la verdad no tienen la culpa de todo esto y no tienen que dejar de jugar. Así que nos hemos tomado el trabajo con placer de ir a jugar en la calle, a jugar carreras embolsado, a jugar a encontrar el caramelo en la harina y a jugar en la calle, con frío, con lluvia, con nuestros hijos, y a compartir una merienda. Así que bueno, andábamos jugando últimamente. Pero bueno, es importante, no tenemos que olvidar esas actividades también. Débora, ¿cuáles son las expectativas personales, individuales que tenés sobre el encuentro, y cuáles son las expectativas que tiene el colectivo de RCA en la provincia ahí patagónica? Mira, vamos a poder participar desde las 4 asambleas, por suerte. Si Dios quiere, estaremos representando a Comodoro Rivadavia, a Rawson y a Comodoro, cada uno con sus respectivos representantes. Las asambleas realmente están muy contentas y bueno, ponen las expectativas en nosotros, en la información que le traigamos, porque es muy valioso compartir las experiencias de con cada RCA, para no sentirnos tan solos, para no sentir que estamos tan lejos de Buenos Aires, donde casi siempre pasa todo, porque acá es muy difícil movilizar a la gente semanalmente como pasa en Buenos Aires. En el interior estamos como un poquito lejos de todo y no es tan simple convocar porque tenemos que tener un lugar cerrado, acá hace mucho frío en este momento, cada uno está con sus problemas personales, así que bueno, nos juntamos, intentamos, siempre hacemos actividades y estamos todos muy expectantes a ver qué nos traemos de Mendoza, qué información, qué las experiencias de cada uno de ustedes, qué están haciendo, qué podemos replicar, qué podemos darles a ellos, a ustedes, a todos. Bueno, compartir experiencias, más que nada. Débora, y en cuanto en esa línea de compartir y de debatir y todo eso, ¿ya tenés definido en qué mesas vas a participar? ¿Cuáles son las que más te interesan? Sí, a mí me interesa, bueno, la mesa de formación política, la mesa de estrategias también, lo que hablaba ahora, para compartir y ver en qué se basan las estrategias de convocatoria para replicar actividades. También me interesa la mesa donde se trata el tema de articulación con las demás organizaciones, ya que estamos en el Frente Ciudadano, a ver cómo se están manejando. Así que me encantaría participar en todas, pero bueno, vamos a ir dos, así que nos dividiremos en las que podamos. Recuerdo, Débora, cuando nos conocimos en Avellaneda, que estabas con tu beba. Con mi beba, con Caetana, sí. En marzo, ahora ya tiene un año y medio y ya la estoy preparando. Estoy viendo las 26 horas de viaje cómo la voy a entretener, así que ahí estoy grabando videitos, viendo qué cuentos, qué juguetes, pero bueno. Ella va a todas las marchas desde que estaba en la panza y después colgada en el fular conmigo, con frío, con lluvia. Levanta sus deditos, canta Volver y cada vez que la ve a Cristina en la tele se va corriendo, así que es una militante nata. Qué lindo, Débora, lo que contás, quería ponerlo en valor por el hecho de que frente a tanto discurso de la antipolítica también que aprovecha la derecha para promover a través de los medios hegemónicos, poner en valor y que podamos escuchar el relato tuyo de una profesional que viaja tantas horas y que viene con su familia y con su pequeña bebé, contribuye a recuperar esa mística militante, que es la que sí, también sustenta el modelo, por llamarlo así, ¿no?, de estas concepciones nacionales y populares, ¿no? Mira, yo creo que decir política no tiene que ser mala palabra, porque por desgracia los políticos lo convirtieron en eso. Tenemos que no tener miedo al cambio, porque este gobierno ahora nos quiere meter que le tengamos miedo al cambio, por eso se apropia de palabras y de colores. El amarillo, que es tan fundamental, que es el sol, que es el renacer, lo nuevo, no debemos dejar que nos quiten. No hay que tener miedo al cambio y hay que ir para adelante. Se nos ha cortado la llamada con Débora. Es una pena. No, pero ahí creo que el político que hay hoy en día es tremendo, y eso creo que lo generó el proyecto. Nos dio muchas herramientas, nos mostró cuáles son nuestros derechos, y bueno, ahora es nuestro deber lucharla. Débora, recién tuvimos un pequeño problema técnico. Te perdimos por unos instantes, pero te recuperamos. Esto pasa cuando estamos en vivo. En vivo, por bueno, supuesto. Y en vivo, y aparte comunicados con Trelew. Con Trelew. ¿Cuánto? Estamos como a 1.700 kilómetros. 1.700 kilómetros. Te pregunto, sí. ¿Qué temperatura tenés en este momento a las... ¿Qué hora? Las 6 menos cuarto de la tarde. Mira, no he visto exactamente, no he ni mirado la temperatura, pero hoy amanecimos con por lo menos 5 bajo cero y se mantuvo el aire muy frío todo el día. Acá no nieva, son raras las excepciones porque estamos cerquita del mar, pero nieva cerca y se siente acá la helada tremenda. Además hay viento, así que es un viento helado. Así que hoy hace mucho frío entre Deus. Débora, nos encanta escucharte, nos encanta que nos transmitas de esa manera, con tanta vocación, con tanta mística, cuál es la situación de RCA en Trelew, las ganas que se nota de que ya estemos en el encuentro. Sí, ya estamos. Así que, bueno, los esperamos, acá estamos con todas las pilas trabajando para que sea una linda estadía la de todos los compañeros. Estoy seguro que vamos a sacar, pero muchísimo, muchísimo de estas experiencias. Acá tenemos algunos mensajes y quizá de alguien que te acordás y conoces. A ver. Fede. Iván Seña, compañero que estuvo con nosotros también allá en... Compañerazo. En Avellaneda nos dice, ansioso de recibir y abrazar a la cumpa. Saludos a Débora. Bueno, sí, no nos queda nada. La verdad que, bueno, yo les cuento que parto el martes para llegar el miércoles porque no conseguí para el día siguiente. Como tengo 26 horas, así que a mí no me queda nada. Hay gente que está más cerquita y, bueno, puede viajar más cerca, pero yo el martes ya me voy. Estoy a unas horas, así que un poco ansiosa. Pero muy bien, Débora, te estamos esperando con los brazos abiertos. ¿Querés dejar algún mensaje más para el resto de los compañeros que nos están escuchando en el país? Yo solamente quiero de corazón felicitar a la sede. Estoy muy feliz. Desde el primer momento hinché y voté para que sea Mendoza. Creo que cuando la provincia está tan cercada por los amarillos, tenemos que ir a demostrarle que nosotros estamos ahí. No es poca cosa que sea Mendoza. Es un gran mensaje y que todo el país se mueva. Yo creo que es inédito que un grupo de personas que en su momento fueron autoconvocadas se reúnan. Nunca sucedió. Y ni hablar que con medios propios. O sea, nosotros RCA no estamos bancados por nadie. Lo hacemos por convicción y por amor al proyecto. Así que bueno, un saludo a todos, a la sede y a todos los compañeros que van a viajar. Y bueno, seguramente nos vamos a pelear, tampoco esto es un viaje egresado, muchachos, esto es política, va a haber un gran debate, pero seguramente va a finalizar en una chorijeada y unos vinos como corresponde, y bueno, entre mate y mate nos pelearemos un poco, pero lo bueno es que vamos todos por la unidad nacional. Bueno, Débora, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido y te mandamos un beso pronto. Muy grande. Les mando saludos. Gracias, Débora, chau, chau. Bueno, tenemos otro mensajito. Mónica dice, los felicito, vamos por más. Y nosotros vamos por un temita musical. Thank you. sombrada.